y permanece para siempre. Ahí en ese versículo del capítulo 3 de Filipenses, versos 13 y 14, vamos a hablar en esta noche por el tema, la actitud de una iglesia victoriosa. La actitud de una iglesia victoriosa. Sea bendito el Señor. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y recuerde que el tema es la actitud de una iglesia victoriosa. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale la actitud de una iglesia victoriosa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta hora, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela con unción, dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria al Señor. Recuerde que los bancos no apagan el fuego. Usted lo puede alabar aunque esté sentado. Se puede alabar al Señor sentado aquí en esta iglesia. Porque hay quien no se sienta, hay quien cuando se sienta se acuesta. Se echa a dormir un sueño en el banco. Pero usted no, usted alaba al Señor aunque esté sentado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Se me olvidó saludar a los que nos escuchan a través de el internet, a través de la radio y de la televisión. Allá en Davenport nos están escuchando en la casa de nuestros hermanos Quiñones, y por allá por Holanda nos están escuchando, esos hermanos son fieles allá en Holanda, oígame. Vamos a darle un aplauso a esos que nos escuchan. Holanda tiene una diferencia de 6 horas. Esa gente se amanecen, hermano, se amanecen escuchando los cultos de esta iglesia. Sea bendito el Señor. Como le dije anteriormente, he predicado en el pasado por este versículo. Tengo diferentes mensajes por este versículo. Y estoy, después de este, estoy preparando otro más por los mismos versículos, los mismos, pero con una orientación diferente. A mí me encanta la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, con su vida y con las palabras que escribió, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, en su vida y en su mensaje escrito, él nos enseña cuál debe de ser la actitud de una iglesia victoriosa. Hace muchos años yo prediqué por el tema una iglesia victoriosa, por ese tema, sí, una iglesia victoriosa. Ahora estamos añadiéndole ese tema, la actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que poseer toda iglesia que desee ser una iglesia victoriosa? Indiscutiblemente, para una iglesia ser una iglesia victoriosa, tiene que estar compuesta por hombres, por mujeres, por jóvenes, por jovencitas y hasta niños que vivan una vida victoriosa. Así que las palabras que yo voy a hablar en esta noche se aplican a la iglesia como congregación, a toda iglesia, pero se aplican a nuestra vida personal, porque es nuestra vida personal, y cuando nosotros convertimos esa vida personal en una vida cristiana victoriosa, eso es lo que hace que una iglesia sea una iglesia victoriosa. Somos usted y yo. Usted y yo tenemos una vida victoriosa ante la presencia del Señor y transmitimos eso que nosotros tenemos a la vida de la iglesia. Mucho tiempo atrás yo prediqué aquí, estuvimos metidos en un tema por un año completo que nos decía que había que subir a otro nivel. Y la iglesia victoriosa es una iglesia que sube a otro nivel. Y si nosotros deseamos continuar hacia el próximo nivel que Dios tenga en nuestra vida, nosotros tenemos que manifestar insatisfacción en el nivel en el cual nosotros nos encontramos. Y por ahí es que vamos a empezar. Lo primero que una iglesia victoriosa y que un creyente que quiere caminar en victoria tiene que tener y poseer en su vida es que se tiene que sentir insatisfecho. Uno tiene que sentirse insatisfecho. Yo tengo un mensaje que se llama Buscando Gente Insatisfecha, que estoy pensando volverlo a predicar en esta congregación porque hace demasiado de años que lo prediqué aquí y en ese mensaje se pueden refrescar muchas cosas. Pero vamos a lo que estoy hablando ahora. Nosotros tenemos que tener una vida insatisfecha si nosotros deseamos subir a niveles más altos ante la presencia del Señor. Si deseamos salir del nivel donde nos encontramos, si deseamos salir, si una persona se siente que está estancado, necesita tener una vida cristiana insatisfecha, ser un insatisfecho para salir del estancamiento en donde está. Cuando una persona se siente satisfecho con su comportamiento, con su actitud, con la vida que vive, no va a sentir el deseo ni la motivación para llegar a niveles más altos ante la presencia del Señor. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debiéramos de ser personas insatisfechas. Y de todos los versículos que yo podría usar, voy a usar en esta noche el versículo con el cual yo concluyo el mensaje de Buscando Gente Insatisfecha, que es el Salmo 17, verso número 15, donde el salmista dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese versículo que está ahí nos da a nosotros el permiso para estar satisfechos, fíjese. Y nos dice también cuándo es que nosotros podemos estar satisfechos. Y el salmista, al hablar, él dice: yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y usted y yo que hemos estudiado la palabra del Señor sabemos que la única forma en la cual nosotros vamos a despertar a la semejanza de Cristo es cuando Cristo venga a levantar su iglesia, donde dice que nuestros cuerpos serán transformados y nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y el salmista dice: yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiere decir, mi amado hermano, que si no hemos muerto todavía y si Cristo no ha venido, no podemos estar satisfechos. Si todavía no nos hemos ido con Él, no podemos estar satisfechos. La única forma de estar satisfecho es cuando yo despierte a su semejanza. Mientras eso no haya ocurrido en mi vida, yo tengo que vivir una vida insatisfecha. Alabado sea el Señor en esta hora en las cosas espirituales. Hay quienes son insatisfechos, pero es para otras cosas, no para las cosas de Dios. Por ejemplo, hay quienes están insatisfechos con el sueldo que ganan. Y andan como desesperados, buscando un trabajo que le pague mejor o pidiéndole a Dios que toque el jefe para que le suba el sueldo. ¿Ah? Y cada vez que cogen el sueldo, el que cogen el cheque, lo ven. Y algunos hasta se quejan: mira, para que poquito me pagan. Tanto que trabajo, tanto que me mato, que me sacrifico aquí, que casi me muero en esta compañía y mira la miseria que me pagan. ¿Ah? Y están insatisfechos con lo que están ganando. Sea bendito Dios en esta hora. Eso es insatisfacción hacia las cosas materiales. Hay quien está insatisfecho con el lugar donde vive, quiere tener un lugar mejor. Hay quien está insatisfecho con el automóvil que tiene. y quisiera cambiarlo por otro y no ver el día cuando lo pueda cambiar por otro. Pero eso es insatisfacción hacia las cosas materiales. Cuando una persona tiene esa insatisfacción hacia las cosas materiales, comienza a hacer, a luchar, a moverse para tratar de alcanzar algo. Y usted ve que hay personas que dicen, yo voy a cambiar este carro. Yo lo voy a cambiar. Yo no voy a estar tranquilo hasta que no lo cambie. Y no están tranquilos hasta que lo cambian. Y ya tienen el carro de su sueño. Y a veces, aunque se les haga difícil el pago, ellos dicen, yo sé que se me va a hacer difícil el pago, pero yo me voy a dar el gusto. ¡Santo Dios! Y se compran el automóvil de su sueño. Eso es insatisfacción en cuanto a las cosas materiales. Pero mi amado hermano, yo no estoy hablando de ese tipo de insatisfacción. Porque las cosas materiales son pasajeras. Lo material hoy es y mañana no es. El automóvil que es nuevo hoy, sacándolo usted del dealer, se le puede hasta romper. O alguien lo puede chocar. Yo me acuerdo cuando yo compré el automóvil que yo tengo ahora. Como los 3 días me lo chocaron. Yo no lo podía creer. Hice un pare y el que venía detrás de mí había acabado de salir de trabajar. Había trabajado toda la noche. Eso fue la explicación que él me dio. Se quedó dormido y cuando yo hice, me tomó la luz roja y cuando yo paré, él también paró encima de mí, carro. ¡Santo Dios! Y yo bajé y lo miré. En estos días Jonathan iba en su automóvil, una muchacha que venía, una señora que venía detrás de él, de momento dice ella que lo que hizo fue que bajó la cabeza un segundo. Pero cuando usted está guiando un automóvil, un segundo de distracción puede ser fatal, ¿oyó? ¿Qué pasa? Que bajó la cabeza un segundo, parece que los carros al frente iban un poco lentos, estaban empezando a moverse, chocó a Jonathan por detrás y del cantazo que le dio, llevó a Jonathan a chocar al que estaba al frente de él. Cuando el que estaba al frente de Jonathan se bajó a mirar su carro, le dijo, ayer mismo le puse las tablillas. Él no lo podía creer. Había sacado el carro el día anterior y ya tenía un guayazo en el carro. Y la señora pidiendo perdón que había bajado la cabeza por un segundo y en ese segundo pasó todo. En un segundo también viene Cristo, hermano. No bajes la cabeza en un segundo, tu cabeza espiritual, no la bajes, porque en un segundo viene Cristo, sea bendito Dios en esta hora. En un abrir y en un cerrar de ojos, dice la Biblia, ¿eh? Pues la cosa es, mi amado hermano, que hay insatisfacción hacia las cosas materiales, pero Dios necesita que nosotros tengamos insatisfacción en las cosas espirituales. Dios quiere que nosotros no estemos satisfechos con el nivel que tenemos, con lo que sabemos de la palabra de Dios, con la vida de oración que tenemos, ni tampoco con los días que venimos a la iglesia. Dios quiere que nosotros oremos más de lo que oramos, busquemos de Él más de lo que lo busquemos, leamos la Biblia más de lo que la leamos, vengamos a la iglesia más de lo que venimos, sea bendito Dios en esta hora, en un tiempo en el cual la gente desearía que se cortaran cultos en la iglesia, porque mire que hay personas hoy en día que dicen, no, 4 cultos son demasiados, debieran de quitar el culto del sábado. Pues mire, Dios lo que quisiera es que la iglesia tuviera más cultos todavía, sea bendito Dios en esta hora, porque hay que ser insatisfechos espiritualmente. Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¿Ah? Yo digo que los satisfechos tienen su propio coro, que es ese coro que dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos a la mesa y es Cristo el que va a servir. ¿Ah? Porque así es que está el satisfecho. El satisfecho está sentado a la mesa, Cristo tiene el delantal y anda sirviéndole al satisfecho. Pero el insatisfecho no es así. El insatisfecho le dice a Cristo, siéntate tú a la mesa y dame a mí el delantal que yo soy el que te voy a servir a ti. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Por eso el insatisfecho también tiene su coro. Y el coro de los insatisfechos dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Porque el que está insatisfecho, eso es lo que quiere. Quiere más y más de Cristo. Quiere más y más de su poder. Quiere más y más de su presencia. Quiere más y más y más y más y más y más de él. Alabado sea el Señor en esta hora. Y para que una iglesia pueda ser una iglesia victoriosa, esa iglesia tiene que desear, querer y tener más de Cristo, más de su poder, más de su presencia, más y más de él. Alabado sea Dios en esta hora. Una iglesia no se puede sentar en victorias pasadas. Y un cristiano no puede sentarse en victorias pasadas. Y ese es el problema de mucha gente y de muchas congregaciones, que se sientan en las victorias que Dios le ha dado. Y no entienden que la victoria de hoy, mañana ya quedó en el pasado, pertenece al ayer. Y el creyente está llamado a vivir su presente. Lo de ayer quedó atrás, alabado sea Dios. El versículo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es la actitud del hombre insatisfecho. El satisfecho se sienta en lo que quedó atrás, vive del pasado, se alimenta del pasado, come del pasado y no sale del pasado. Pero el apóstol Pablo no se sentaba en el pasado. Él decía, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia lo que está delante. Sí, Señor. Santo Jehová del cielo. Aleluya. Nosotros tenemos que reconocer que existe algo mayor, que nos aguarda algo más grande y que por tanto no debemos de conformarnos. Como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice ahí? Cosas que qué, que ojo no vio, que oído no escuchó, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y si tú te dedicas a buscar a Dios de tal forma que Dios pueda cumplir su propósito en ti, van a haber cosas que jamás subieron a tu mente, que jamás llegaron a tu corazón, ni subieron al corazón de otros, que Dios las va a hacer contigo. Y entonces cuando la gente vea eso, van a decir, yo jamás me imaginé, usted nunca ha escuchado eso, jamás pensé que esta persona Dios la iba a usar como la está usando, porque no subió al corazón de ellos, pero estaba en el corazón de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Hay cosas que no han subido todavía a nuestro corazón, pero están en el corazón de Dios para nuestra vida. Y la única forma que nosotros las podemos alcanzar es que nosotros deseemos más de Él, queramos más de Él, queramos más de su presencia, queramos más de su poder. Y entonces dentro de esa insatisfacción espiritual comencemos a hacer todo lo que tenemos que hacer para recibir de Dios todo aquello que Dios nos quiere dar. Y Dios es infinito. Infinito, un Dios infinito tiene cosas nuevas todos los días, porque Él no tiene principio ni fin. En Él no hay final, por tanto no hay final en Él para bendecirte, no hay final en Él para darte, no hay final en Él para llevarte a crecer y a madurar más espiritualmente. Dios no tiene final. Nosotros somos los que nos ponemos un fin a nosotros mismos. Decimos, ya yo alcancé todo lo que yo iba a alcanzar. Eso es lo que tú crees, ahí te vas a quedar. Nadie ha alcanzado todo lo que puede alcanzar en Cristo. Todos podemos alcanzar cosas más grandes que las que hemos alcanzado hasta ahora. Pero para eso hay que tener la actitud de una iglesia victoriosa. Dijimos que para comenzar hay que ser una iglesia insatisfecha. Pero vamos a seguir. Para tener una actitud de victoria, Nosotros tenemos que mantener una vida de devoción, de entrega, de consagración. Nuestra prioridad debe ser servir a Cristo por encima de todas las cosas. Esa debe ser nuestra prioridad. Lo he dicho tantas veces desde este altar y no me voy a cansar de repetirlo. Cristo tiene que ser lo primero en nuestra vida. Se acabó. Cristo es primero. No son nuestros deseos, nuestro sentir. Cristo es primero. Él desea que nosotros crezcamos. Pero para crecer, nuestra prioridad tiene que ser servirle a Cristo por encima de todas las cosas. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, verso número 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo el apóstol Pablo, cuanto era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alabado sea Dios en esta hora. Mire la entrega de este hombre, hermano. Su entrega, su dedicación. Estamos delante de un hombre victorioso. Pero este era un hombre que en sus ojos, delante de sus ojos, no había nada que ganara su interés. Porque todo lo que pudiera haber en esta vida y en este mundo, él lo había puesto como basura para agradar a aquel que lo llamó a él por soldado. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Y sabe qué? Cuando una persona asume una actitud así, como la que él asumió, su corazón nunca va a estar apegado a nada, solamente al Señor. ¿Eh? Hay personas que el corazón de ellos se apega demasiado a las cosas terrenales. Él no era ese tipo de hombre. Él tenía, y tenía momentos de abundancia, y tenía también momentos de escasez. Y el apóstol Pablo hablando dice que él estaba preparado para todo. Dice, yo sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez. Así que él pasó por las dos, por la abundancia y por la escasez. Eso como que no concuerda con el mensaje que predican los liberales de la doctrina de la superfe en este tiempo, ¿verdad? Que te enseñan que no, que si tú estás en Cristo todo tiene que ser abundancia. Y hace que la gente ponga su mirada única y exclusivamente en el dinero y nada más. Y en las posesiones materiales. Y hacen que el corazón de la gente se apegue a las cosas terrenales que poseen. Pero el apóstol Pablo, siendo un hombre que le servía a Dios de la forma que él le sirvió, usado por el Señor de la forma que Dios lo usó, él mismo dice, yo sé vivir en la abundancia y yo sé vivir en la escasez. Yo he pasado por las dos, dice él. Y cuando hay abundancia la disfruto y sé vivir en ella. Y cuando hay escasez también me gozo y sé vivir en la escasez también. Hay personas que no saben vivir en la escasez. En la escasez viven maldiciendo. En la escasez viven gimiendo, llorando, lamentándose por todo el camino. Y en la abundancia viven en la alegría. Pero cuando la escasez les toca la puerta, algunos hasta se descajían, sea bendito Dios en esta hora. ¿Ah? Porque el corazón está puesto en el lugar equivocado. Pero la Biblia enseña, mi amado hermano, que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Tanto me están oyendo? Tu tesoro está en tu casa. Es tu casa, tu tesoro. Tu corazón va a estar en la casa. Tu tesoro es el automóvil. Tu corazón va a estar en el automóvil. Tu tesoro es el cielo. Tu corazón va a estar en el cielo. Tu corazón va a estar mirando para arriba. Va a estar pendiente a las cosas de Dios. y te vas a dar cuenta que todo lo que te rodea, que todo lo que tú tienes es necesario, pero no indispensable. O sea, tu casa es necesaria, pero hay personas en otros lugares que no tienen casa y todavía están viviendo. Tu automóvil es necesario, pero hay personas que no tienen automóvil y también sobreviven. Hello. A veces hay personas que dicen, no, yo necesito un automóvil para poder salir a buscar trabajo. Pues mira, hay un montón de gente que no tienen automóvil. No tienen ni licencia. Y están trabajando. Hello. Viajan en la guagua y en el tren y llegan a donde tengan que llegar. Pero hay otras personas que se atan a ciertas cosas, y cuando se atan a esas ciertas cosas se limitan a ellos mismos. Te están estancados. Hello. Nuestro corazón tiene que estar en Cristo. Cristo es nuestro tesoro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues donde está nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Y si nosotros queremos tener la actitud de una iglesia victoriosa, tenemos que aprender que nuestra prioridad tiene que ser servirle a Cristo por encima de todas las cosas. Esa es nuestra prioridad. Prioridad es lo que es primero. Lo demás es secundario. Cristo es primero. Lo demás hay que hacerlo, pero Cristo es primero. Lo demás no me puede estorbar a Cristo. Yo tengo que trabajar, pero el trabajo no me puede estorbar a Cristo. Yo tengo que estudiar, pero mis estudios no me pueden estorbar a Cristo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Yo tengo un montón de responsabilidades en vida, pero la mayor responsabilidad es con mi vida espiritual, es con la salvación y es con el Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. A su nombre. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Santo Dios para siempre. Pablo se había trazado una meta en su vida con relación a su servicio a Dios. En el verso 12 de ese capítulo 3 de Filipenses, él dice, no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui llamado, también asido por Cristo Jesús. No que yo lo haya alcanzado ya, dice él, no que yo ya sea perfecto, sino que yo prosigo para ver si yo logro agarrar aquello por lo cual también yo fui agarrado, dice él, por Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo te agarró el día que tú viniste a Él? Nosotros fuimos agarrados. ¿Eh? Santo Dios. Aquí está este vaso. Lo acabo de agarrar. ¿Eh? Lo agarré. Yo tengo este micrófono agarrado ahora mismo. Sí. Agarrado. Tú te convertiste a Cristo, Cristo te agarró. Te agarró. Pero hay quienes Cristo los agarra y entonces pelean para zafarse del agarre. ¿Ah? No les gusta el agarre que Cristo les da. Pelean contra la garra de Cristo. Pero mira lo que el apóstol dice, porque él, sea bendito el Señor para siempre, él reconocía que existía algo mayor que lo aguardaba y que él no debía de conformarse. Y él reconocía que su primera prioridad debía ser servir a Cristo, y debido a eso él se trazó una meta con relación a su servicio a Dios. Nosotros nos trazamos metas en esta vida. Y no es malo trazarse metas. Uno tiene que trazarse meta para después lanzarse en pos de ella y alcanzarla. Cuando los jóvenes se van a terminar de graduar, van trazándose metas. ¿A qué universidad yo quiero estudiar? Eso es una meta. Esta es la universidad donde yo quiero estudiar. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero estudiar en mi vida. Esta es la profesión que yo quiero tener. Eso es una meta. Pero de la misma forma que tú te trazas metas en este mundo material, tú tienes que trazarte también metas espirituales. ¿Qué clase de hombre tú quieres ser en la presencia del Señor? ¿Qué clase de mujer tú quieres ser en las manos de Dios? ¿Qué clase de joven, qué clase de jovencita tú quieres llegar a ser en las manos del Señor? Eso es una meta que uno tiene que trazarse. Uno tiene que trazarse metas en esta vida. Cuando yo comencé en los caminos del Señor y yo vi a mi pastor predicar de esa forma tan poderosa que Dios lo usaba, Yo decía en mi mente, y no sabía que me estaba trazando metas ya, pero yo decía, yo quiero hacer lo que ese hombre hace, y quiero predicar así. Y cuando yo veía que cuando él predicaba, la iglesia se ponía de pie, alabando al Señor, que yo sentía esos cogientazos del Espíritu por mi cuerpo, que me estremecían hasta sacarme las lágrimas, yo decía, cuando yo predique, yo quiero que Dios haga en la gente lo mismo que yo veo que hace con él. Y cuando iba a las campañas de Jorge Rasky, yo decía, yo quiero que Dios me use como usa al hermano Rasky. Cuando iba a las campañas de Gigi Ávila, yo quiero que Dios me use así. Yo quiero ver alma convertirse como se convierten en las campañas de Gigi Ávila. Sin yo saberlo, yo estaba trazando metas espirituales en mi vida. Yo veía que ellos eran hombres de oración y yo quería también ser un hombre de oración. Metas espirituales. Uno tiene que trazarse metas espirituales y perseguirlas para poder alcanzar las metas que uno tiene ante la presencia de Dios. Pero hay un montón de cristianos hoy en día que viven sin metas, que no hay metas, que están sentados en la silla del conformismo, que están conformes. Pero él no era así. Él dice, fíjese lo que el apóstol dice, no es que yo lo haya alcanzado, porque él estaba hablando de la perfección en Cristo, de la búsqueda de Dios, de la gracia del Señor. Y hablando de la perfección, él dice, no es que yo la haya ya alcanzado, no es que ya yo sea perfecto. Dice, por si acaso en la forma en la que yo hablo, alguien me puede malinterpretar y pensar que yo quiero dar a entender que ya yo soy perfecto, pues quiero hacer una aclaración, dice él. No es que ya sea perfecto, sino que yo prosigo. Y proseguir es ir hacia adelante. Proseguir es continuar caminando. Proseguir es no estancarse. Proseguir es no detenerse uno en donde uno está parado. Es decir, mi vida no termina aquí. Todavía me queda mucho por hacer. Él decía, yo prosigo para ver si yo logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Dios. El joven rico que entabló una conversación con el Señor se elevó a sí mismo a un punto donde casi quería hacer ver que a él no le faltaba nada. El Señor le dijo lo que había que hacer. Le habló de la ley. Pero todo eso yo lo he vivido desde mi juventud. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? No me falta nada. Pero siempre nos falta algo. ¿Cuántos me oyen? Dale la mano que está a tu lado y dile, siempre nos falta algo. Y la Biblia dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjese bien. A veces hay personas por ahí que se dan cierto, si dan cierto tipo de respuesta a nosotros, nosotros los miramos como unos altivos espirituales que se quieren elevar mucho más allá de lo que realmente son. Mira para allá, qué orgullo espiritual. Y no lo amamos, lo que queremos es darle por la cabeza. Pero él se elevó delante de Cristo, diciéndole: todo eso que tú dices, yo lo he vivido desde la juventud. Yo lo he guardado todo eso, desde mi juventud lo estoy guardando. Y dice que Cristo lo miró y lo amó. Lo amó lo suficiente como para decirle lo que le faltaba. Alaba. ¿Ah? Porque él no se daba cuenta que le faltaba algo. Pero sí le faltaba. Y Cristo lo sabía. Y lo amó. Y por cuanto lo amó, se lo dijo. Porque cuando tú amas a alguien, si tú sabes que a esa persona le falta algo, con amor, se lo dice. ¿Verdad? Él se lo dijo. Y se lo dijo con amor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Pues mire, hermano, ese hombre ya tenía casi el cielo gano. Porque de un 100%, ya él tenía el 99%. Y Cristo vio solamente de falta una cosa nada más, una. Tú haces esta que yo te voy a hablar. Y esta conversación queda transada y resuelta aquí, ahora mismo. Si lo hubiera hecho, se hubiera convertido en un discípulo de Jesús. ¿Ah? No. Mire, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo le hizo a este hombre la invitación que le hizo a Pedro, la invitación que le hizo a Juan y que le hizo a cada uno de sus discípulos. A todos ellos les dijo: ven y sígueme. Y la Biblia dice que ellos, dejando las redes, o sea, dejando lo que tenían, dejándolo todo, lo siguieron. Aún el mismo Pedro en una ocasión le dijo: nosotros lo hemos dejado todo por ti. Hasta aquí, más allá va. Y ahora Cristo le estaba haciendo esa invitación a ese hombre. Le está diciendo: una cosa te falta. Vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo estaba invitando a ser uno de sus discípulos. Si él hubiera obedecido, a lo mejor hoy estuviéramos hablando también por el nombre de él desde este altar. Hubiera sido un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un apóstol Juan, uno más de los cuales tuviera tal vez algún libro escrito en la Biblia. Pero la Biblia dice que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero vamos a interpretar lo que significa eso. O sea, la tristeza de él no era porque tenía tantas y tantas posesiones que no las podía vender. Cristo no le pide a nadie que haga algo que no puede hacer. El principio de Cristo era fácil de entender. Vende lo que tiene, dáselo a los pobres, sígueme. El problema de él era no tanto el montón de posesiones que tenía, sino que su corazón estaba en ellas. Él no estaba dispuesto a perder las posesiones materiales que tenía para seguir a Cristo. El amor al dinero es raíz, dice la Biblia, de todos los males. ¿Cuánto me están oyendo? No es el dinero la raíz de todos los males. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Es cuando las personas, el corazón de ellos se apega a las posesiones, a lo que Dios le ha dado. Cuando a una persona el corazón se le apega, se apodera su corazón de todo lo que Dios le ha dado, ese corazón se empieza a dañar. El apego a las posesiones materiales daña el corazón del hombre y le impide al hombre alcanzar bendiciones de Dios. ¿Qué bendición más grande para este hombre que ser un discípulo de Cristo, mi amado hermano? Santo Jehová del cielo. Pero el amor que él tenía por las cosas que poseía le impidieron entrar en esa tremenda bendición. Si nosotros queremos llevar una vida cristiana victoriosa, nosotros tenemos que hacer como el apóstol Pablo, que decía: por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si ese hombre hubiera tenido hacia las cosas que poseía la actitud que tenía Pablo, él no hubiera tenido ese problema. Pero él no tenía esa actitud. Jesús le mostró a Marta qué era lo que ella tenía que escoger para tener una mejor vida espiritual. Y al mostrárselo a Marta, Dios, Cristo nos está mostrando a nosotros qué tiene que ser lo primero en nuestra vida para tener una vida cristiana victoriosa. En Lucas capítulo 10, versos 41 al 42, cuando Cristo está en la casa de Lázaro, Marta está en la cocina preparando alimentos para todos los que están en la sala. En la sala está el Señor hablando la palabra de Dios. Y María, dice la Biblia, se había sentado a sus pies para escuchar lo que Cristo iba a enseñar. Ella estaba sentada alimentándose de lo que salía de la boca del Señor. Y Marta estaba agitada, cocinando y mirando para allá, para la sala, y viendo que todo el mundo se gozaba. Pero ella no, ella estaba allá metida en la cocina. Pero eso fue lo que ella escogió. Ella pudo haber escogido también sentarse a los pies de Cristo, pero ella escogió la cocina. Ella dijo: no, esta gente tiene que comer algo. ¿Y usted cree que Cristo no sabía que ellos tenían que comer? ¿Y Cristo no tenía el poder para darle de comer? ¿Acaso Cristo no había mostrado el poder que tenía? María no tenía que preocuparse por eso. Si ella se hubiera ido a hacer lo que hizo, Marta no tenía que preocuparse por eso. Marta no tenía que preocuparse por eso. Si ella se hubiera ido a escuchar al maestro, cuando hubiera llegado el momento de comer, Cristo hubiera hecho la misma pregunta que hizo: ¿qué es lo que hay por ahí? ¿Hay algo por aquí de comer? Marta, ¿qué tú tienes por ahí? Pues, Señor, aquí tengo unos panes, aquí tengo unos pesos. Está bien, tráemelo para acá. Lo voy a bendecir. Ahora repártanlo. ¿Ah? Y hubiera otro milagro de multiplicación en la casa de Marta. Pero Marta estaba afanada cocinando. Ella escogió la cocina y María escogió sentarse a los pies de Jesús. Entonces Marta se queja y le dice al Señor, porque dice: pero Marta se preocupaba por sus muchos quehaceres. Lucas capítulo 10, verso 40 en adelante. Y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Ella quiere que Cristo le dé una orden a María. Y que Cristo le diga a María: levántate de aquí y vete a la cocina a ayudar a tu hermana. Pero la Biblia dice que Cristo le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire qué cosa más grande, hermano. Cristo dice: solo una cosa es necesaria. Y nosotros decimos que son muchas las cosas que son necesarias. Y Él dice: solo una. Hello. ¿Ah? Hoy en día la gente está tan ciega. El mundo anda en un espíritu tan lleno de tanto materialismo La gente anda con su mirada puesta en las cosas materiales, en las posesiones, en el querer poseer y poseer más, y el dinero. Además, mire, cuando una persona le está entrando dinero es cuando más tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú pegues tu corazón a eso, a lo que estás recibiendo, a lo que te está entrando. Y hay personas, mira, hay personas que los echa a perder la pobreza y hay personas que los echa a perder la riqueza. Mira qué cosa. ¿Ah? Hay personas que se pierden por lo que no tienen y hay quien se pierde por lo que tiene. Porque no se ponen en el punto neutro. Tiene que haber un neutro en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy hablando? Tú no puedes estar, mire mi amado hermano, en ninguno de los extremos. Uno tiene que cuidarse. Y uno tiene que tener cuidado de uno fallar en sus responsabilidades espirituales que Dios le ha dado a uno. Porque Satanás ha logrado que uno enfoque su mente en otras cosas y su mirada en otras cosas. Como dijo ahorita, todo es necesario. Pero hay una cosa que es la más necesaria en esta vida. Y cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar, dentro de la oración que hacían, los enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. No el pan nuestro de una semana. Así que si tú tienes comida en la alacena para un mes, dale gracias a Dios, porque lo que Cristo enseñó a pedir es el pan nuestro de cada día, de cada día. El que tiene comida para más de un día en la casa está bendecido. Pero si tú no tienes comida para el día de mañana, pero comiste hoy, dale gracias a Dios, porque Dios te dio el pan nuestro de cada día. Y mañana también te lo va a dar. Y pasado mañana también te lo va a dar. Y te va a dar lo que tú necesitas cada día, porque esa es su promesa. Sereita ikiabai suei. Y al que Dios le ha dado, que comparta con el que no tiene. ¡Ay, Shakima Sahaba! Santo Dios para siempre. Porque la Biblia enseña que hay quien retiene de más. Santo Dios. O sea, no todo lo que Dios te da es para ti. Mira, a veces cuando yo voy al supermercado a comprar, mientras estoy comprando me pasan ciertas personas por la mente. Entonces a veces, para mi casa casi siempre cuando voy a comprar compro 2 galones de leche, pero a veces he hecho 3, a veces he hecho 4. A veces en vez de comprar un paquete de queso, compro 2, compro 3. Sigo mirando y me pasan personas por la mente. Santo Dios. Y echo de más. Y cuando llego a mi casa, mi esposa me dice, y tantas cosas, porque fíjate, mientras compraba me pasaron estas personas por la mente. Esto se lo das a fulano, esto se lo das a fulano y esto se lo das a fulano. Que los, Dios me los puso en la mente mientras yo compraba. Gloria a Dios para siempre en el día de hoy. ¿Ah? No todo lo que Dios nos da es para nosotros. Pero hay personas que mientras más tienen, más agarran para ellos. Y piensan que todo es de ellos. Y a veces, mire, yo he estado en iglesia donde hay pastores que me han dicho a mí, mire hermano Naldo, aquí tenemos un montón de necesidades ahora mismo. Y usted, y me señala personas, ustedes esas personas que están ahí, y me las han señalado. En una ocasión un pastor me señaló 4 personas y me dijo, cualquiera de esas 4 que está ahí, me arregla el problema que tengo ahora en la iglesia. Y yo le digo, ¿y qué es lo que pasa? Y me dice, pues que aparenta que a ellos Dios no los toca. Están esperando que Dios los toque. Porque no ayudan, no hacen nada. Si hay personas que piensan que todo lo que Dios le da es de ellos. Pero no todo lo que Dios te da es tuyo. Hay una parte que es para ti. Hay otra parte que es para que tú ayudes a alguien que esté en necesidad. Y si estás en una iglesia, como en este caso que le estoy predicando a una iglesia, hay una parte que Dios te da para que tú bendigas a la iglesia en la cual estás de miembro. Santo Dios para siempre en esta hora. Y a veces hay personas que dicen, pero yo no voy a hacer todo por la iglesia. Si tú eres el único que tienes, pues eres el único que puedes hacer todo por la iglesia. Si hay tres que son los únicos que tienen, pues esos tres que lo hagan todo por la iglesia. Si hay diez que son los únicos que tienen, que esos diez hagan todo lo que los demás no pueden hacer. A aquel que Dios se lo dio, que Jesucristo se lo bendiga. Pero para que se lo bendiga, que le dé a la iglesia, para que Dios le dé más a él. ¡Despégate! Alaba, alaba su nombre. Una cosa es necesaria. Y Cristo no dijo que lo necesario era la casa que yo tengo. Cristo no dijo que era eso. Cristo no dijo que lo necesario era el automóvil que yo guío. Santo Dios. Cristo no dijo que lo necesario era el dinero que podamos tener en el banco guardado. Que a veces nos hace sentir seguro, una seguridad falsa. Hoy es un buen tema para un mensaje. Jonathan, acuérdamelo en casa, que no se me olvide ese tema, que a veces se me olvidan, ¿ok? ¿Así, una seguridad falsa? Una falsa seguridad. ¡Ay, Señor! Él es el que brega con mis mensajes. ¡Ay, Jehová del cielo! Ahora me hizo reír este muchacho aquí. Una falsa seguridad. Pues mira, hay quien tiene una falsa seguridad. Porque piensa que la seguridad está en las posesiones que uno tiene, en el dinero que uno guarda, en lo que uno logra acumular. Y hay quienes andan detrás de esa falsa seguridad, buscando, buscando cómo hacer más dinero, más dinero, más dinero. Y montan y no saben que la Biblia dice que hay quien retiene más de lo que es debido y es venido a qué cosa. ¿No se conoce el texto? Es venido a pobreza. A pobreza. ¿Ok? En una ocasión, yo predicaba en un lugar, no era aquí, era en otro país. Había una persona a la que yo conocía muy bien, la conocía de muchos años, una persona que años atrás predicaba la palabra del Señor. Dios le estaba bendiciendo tremendamente en su ministerio de predicación de la palabra. Pero esta persona de momento levantó un negocio y comenzó a entrarle dinero, mi amado hermano, de una forma increíble. Se empezó a comprar carro, la casa la puso súper lujosa, a comprar tierra y comenzó a progresar, a prosperar, materialmente hablando. Y se entregó al negocio que estaba levantando. Al punto donde le sobraba para su persona ingreso mensual en su casa, dinero contante y sonante que le sobraba mensualmente que tenía en su casa para ella. $15,000. ¿Ok? Yo estoy predicando la palabra de Dios en esta campaña que me invitaron a dar en ese lugar. Cuando le veo, y mientras predicaba, Dios me dio un mensaje para esa persona. Y me dijo, cuando termine el culto, vas y le dices lo que yo te acabo de decir. Terminó el culto, busqué a la persona, le dije, ¿puedo hablar contigo? Nos fuimos aparte y le dije, mira, así dice el Señor. Todo el dinero que te he dado, te lo he dado con un propósito. Pero tú has equivocado el propósito para el cual yo te lo di. Tú lo andas gastando todo en ti. Y no te das cuenta que tú, antes de que yo te diera lo que tú tienes, tú tenías un ministerio. Y ese ministerio, desde que comencé a bendecirte, tú lo has abandonado. Y le digo al Señor, el dinero que yo te doy, una parte es para ti, una parte es para tu casa, otra parte es para la iglesia. Y la otra parte es para que tú te vayas a predicar mi palabra a las repúblicas. ¿Tú te acuerdas cuando tú me decías a mí, que si yo te bendecía, que tú no tuvieras que ir a pedir dinero a otros lugares donde fueras a predicar, que tú te pudieras gastar, cubrir tus gastos? Con el dinero que yo te diera, tú te ibas a predicar la palabra a los lugares que yo te mandara. Yo cumplí, pero tú no me has cumplido a mí. Y así dice el Espíritu de Dios. Arrepiéntete de lo que has hecho, porque si no te arrepientes, lo que tienes, lo perderás. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo, perdóneme, yo le conozco bien, yo sé cómo Dios te usa, pero en esta ocasión yo no creo que sea Dios. Entonces yo llamé a un pastor que me conoce a mí, que conoce a la persona, y le dije a este pastor, para que tú seas testigo de que Dios habló, esto es lo que Dios dijo a través de mí. Y se lo dije al pastor. Y a la persona le dije, el tiempo dirá. Cuando salí de allí, que iba hacia donde yo me estaba hospedando, yo iba llorando, porque yo sabía que Dios había hablado. Porque yo no hablo a la ligera, porque yo no ando buscando fama ni de profeta. Y yo soy, yo digo como aquel profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta. A mí Jehová me sacó, él dijo, a mí Jehová me sacó de detrás del ganado y me puso a hablar su palabra. Y a mí Jehová me sacó de la droga y del licor y me puso a hablar su palabra. Ya está. Los años pasaron. Ahora en estos días me enteré que la persona está trabajando en un fast food. Perdió todo lo que se estaba ganando. Y yo le dije a mi esposa, ¿y sabes qué? Yo dudo que se acuerde de lo que Dios le dijo a través de mí. Lo dudo, porque hay gente a las que Dios les habla y después el tiempo pasa, y cuando la palabra de Dios se cumple, ellos se olvidaron de que lo que se está cumpliendo en la vida de ellos es lo mismo que Dios habló. Y hasta se atreven a reprender al diablo. Y a veces hay quien se pone a reprender al diablo y el diablo no tiene nada que ver en el asunto. Lo que tienen que ver son ellos, que han puesto la mirada y el corazón donde no la tenían que poner. Y por eso cuando Marta le dijo a Cristo, dile a mi hermana que venga, dile que me ayude. Cristo le dijo a ella, mira dónde ella está. Ella está sentada a mis pies. Ella está oyendo mi palabra. Le dijo, Marta, muy afanada está con muchas cosas, pero a María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¡A su nombre! Y la mejor parte es la parte que tenemos en Cristo, la parte que tenemos con Dios. Esa es la mejor parte. Y para tener y para ser una iglesia victoriosa, y para tú tener una vida victoriosa, tú tienes que aprender a escoger. Y asegúrate que escoges la mejor parte. Porque a veces hay personas que tienen una capacidad tremenda para manipular la mente de otros, para trabajar en la mente de otras personas, y para llevarlos, alejarlos de lo que es la mejor parte, y llevarlos a la parte que ellos creen que es la mejor, pero que no es la mejor. Porque aparta a la persona de lo que Dios tiene para esa persona. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Que nadie manipule tu mente. Que nadie pueda controlar tu corazón. Si tú escogiste a Cristo, si tú has escogido la vida de Dios, si tú has escogido serle fiel a Dios por encima de todas las demás cosas, óyeme, tú has escogido la mejor parte. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, Saraquita y Kiabaisuei. El salmista expresaba lo que era su mayor deseo en la relación de él con Dios. Salmo 27, verso número 4. Él decía, una cosa he demandado. Demandar es exigir, es desear algo con ganas. Una cosa he demandado, decía él, y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Santo Dios! Pero ¿sabe qué, hermano? Satanás utiliza mucho la distracción para que nosotros no logremos realizar el plan de Dios en nuestra vida. Él busca la forma de distraernos. Hay mucha gente distraída en este tiempo final y decisivo. Y aquí en este país, cuando llega el verano, hay un montón de gente que se distraen. ¿Ah? Bueno, hay pastores que no les gusta que llegue el verano, que lo dicen. Yo no quiero, a mí no me gusta que llegue el verano, yo prefiero que haya invierno. Cuando hay invierno la iglesia está llena porque los hermanos se vienen para la iglesia, a lo mejor hasta para no gastar mucho en calefacción en la casa. Apagan la calefacción en la casa de ellos, se vienen para acá, el calientito de acá, para después prenderla ya. ¿Ah? Aquí por lo menos viene gente. Aquí por lo menos viene gente. Pero hay lugares donde la gente desaparece en el verano, hermano. Aquí hay algunos que también se desaparecen. Ninguna iglesia es perfecta. Yo no tengo una iglesia perfecta. Yo los reconozco públicamente a través del internet, de la radio y del canal de televisión. Esta iglesia no es perfecta. Lo acabo de reconocer a nivel internacional. ¿Ah? Hay gente que se distrae. Mira, por ahí, hoy en día como hoy, hay un montón de personas que están distraídos con el Mundial de Fútbol. ¡Hello! ¿Ah? ¿Sí? Y hay hasta quien falta a los cultos de la iglesia porque están pendientes al país de ellos que está allá jugando en el Mundial. ¡Hello! Alabanza, alabanza, alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo, santo, santo. Y el que no se distrae con el mundial se distrae con el juego de pelota. Y el que no se distrae con el juego de pelota se distrae con el de baloncesto. Y el que no se distrae con el baloncesto se distrae con otras cosas peores que esas. Hello. Y hay quien en el fin de semana en la iglesia no lo ven, porque los fines de semana, cuando llega el verano, los fines de semana de ellos es para irse para los parques. Algunos para la piscina. Y hay hasta cristianos que escondidos de los pastores se meten en el cine a estar viendo porquería. No escuché alabanza, ¿qué pasó? Hello. Y allá en el cine se sientan allá y están distraídos con la película, están y tan distraídos que cuando la trompeta suene no la van a oír. Senda mía, allá se van a quedar. Y la sorpresa que se van a dar cuando de momento los encargados del cine entren, tumben la película y prendan las luces y digan, pero ¿qué es lo que está pasando? La película no se está acabando todavía. ¿Será que hay un break para ir a usar el baño? Y digan, señores, mire, vaya todo el mundo, hay una emergencia a nivel mundial. Acaban de desaparecer un montón de personas a través de todo el mundo. Hay accidentes de tránsito, hay aviones que se cayeron y ellos van a estar ahí en medio del teatro llorando, gimiendo, porque saben que se metieron donde no tenían que estar y Cristo vino y se quedaron. Alabado sea Dios en esta hora porque estaban distraídos. A su nombre. ¡Oh, sí! Satanás usa la distracción para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Pero la iglesia y el cristiano que quieren poseer una actitud victoriosa no se dejarán distraer. Oh, gloria a Dios. Un ejemplo lo tenemos en Nehemías, capítulo 6. Te lo voy a leer. Mira cómo quisieron distraer a este hombre. Y la actitud de él ante todas las distracciones que Satanás le presentó en el camino. Cuando oyeron Sanbalá y Tobías y Gesén el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanbalá y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, oiga, en la respuesta de él, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo mensaje, con el mismo asunto, hasta 4 veces, dice él. Y las 4 veces les respondí de la misma manera. Santo Dios. Entonces Sanbalá envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, le dijeron, ven, consultemos juntos. Entonces yo envié a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que tu corazón lo inventa. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos. Esta es la razón por la cual el diablo te quiere destruir. Te quiere distraer. Óyeme bien. La razón por la cual el diablo te quiere distraer de tus responsabilidades espirituales, te la voy a leer ahora. Sarabaki Masaya. Santo. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Por esto es que Satanás te quiere distraer. Porque la distracción al final, si tú no te das cuenta, te va a debilitar. Se debilitarán las manos de ellos en la obra. Y si tú te debilitas, ¿quién es la iglesia? ¿Quién forma la iglesia? Nosotros. Si nosotros nos debilitamos, ¿quién se debilita? La iglesia. Y dice aquí, se debilitarán la mano de ellos en la obra y no será terminada. Si las manos de nosotros como creyentes se debilitan en la obra, en la iglesia, lo que Dios nos ha llamado a hacer como miembros de la iglesia, la obra que Dios nos ha llamado a hacer no será terminada. Santo Jehová del cielo. Y por eso Dios, Satanás quiere distraernos. Pero él dijo, orando, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Etabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en las casas de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, le dijo. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¡Óyeme! El diablo usó todo para distraer a este hombre. Y como el hombre no se dejaba distraer, ahora vino a usar una amenaza de muerte. Y le dijo, enciérrate. Vamos a encerrarnos en el templo. Mira qué espiritual se puso el asunto ahora. Ahora el asunto está espiritual. Vamos a encerrarnos en el templo. Que vienen para matarte. Esta noche te vienen a matar. Y entonces dice Nehemías, yo le dije, un hombre como yo va a huir. Saja la talla aquí. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, le dijo. Alabado sea Dios en esta hora. Ese hombre tenía su mente fija en la meta que se había trazado. Nada lo distraería a él de esa meta. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalá, conforme a las obras que hicieron. Acuérdate también de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. El asunto fue tan grande para este hombre que hasta se levantaron profetas falsos para distraerlo de la obra que Dios quería que hiciese. No todo el que dice que habla de parte de Dios está hablando de parte de Dios. Y todo mensaje tiene que ser juzgado por la palabra del Señor. Santo Dios para siempre. Y cuídate de los profetas que les gusta dar mensajes escondidos. Que nadie los oiga. Que gente por ahí, mira que Dios me dio un mensaje para ti, pero te tengo que hablar en privado, esto es secreto, no se lo diga a nadie. ¡Gloria a Dios! Profecías secretas y profecías escondidas no son profecías de Dios. Porque la Biblia enseña que se juzga al profeta y a la profecía. Las dos cosas son juzgadas por los que oyen. Aleluya. Hello. ¡Gloria a Dios! Cuando uno habla de parte de Dios, uno no tiene que tener miedo. Cuando yo le hablé a aquella persona, hablé de parte de Dios, no aceptó, llamé a una persona, a un pastor conocido, ven acá, esto es lo que Dios dijo, yo quiero que tú sepas que Dios lo dijo para cuando se cumpla. Santo Dios. A su nombre. Como él no se dejó distraer, él dice, fue terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Cuando el pueblo permanece activo, cuando el pueblo permanece, aleluya, en la actitud correcta, Dios le da la victoria, y los que rodean entienden que Dios está con ese pueblo. Alabado sea Dios en esta hora. Esta es la actitud que tiene que tener una iglesia victoriosa. Para tener una actitud de vencedor, Tenemos que tener al mismo tiempo una nueva dirección. No podemos estar, continuar en el rumbo que llevamos. Tiene que cambiar cosas en nuestra vida para llegar a la actitud correcta. No podemos continuar pensando en las cosas que se quedaron atrás. No podemos permitir que el enemigo no traiga a la memoria los fracasos. Santo Dios. Algunos Satanás los controla con las bendiciones pasadas, sin dejarles ver que ya no hay bendiciones en el presente. Y a otros los controla con los fracasos del pasado, sin dejarle ver que todo fracaso que está en el pasado, eso es pasado, y que el presente abre una puerta para toda persona que quiera tener un futuro diferente en la mano de Cristo. ¿Ah? Sea en victoria o sea en derrota, el pasado quedó atrás. Y tenemos que estar atentos a nuestro presente. Gloria a Dios para siempre. Por eso el apóstol decía en la segunda parte del versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Olvídate de lo que está atrás. Extiéndete hacia lo que está delante. La dirección correcta es hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida. El versículo 14 de ese capítulo 3 donde leímos hoy dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vete hacia adelante, vete hacia tu meta, prosigue para adelante, no te detengas, no te pares, no hay nada para el que se detiene, todo es para aquel que pelea, para aquel que lucha, para aquel que sigue hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Voy llegando al final de este mensaje. Para tener una actitud de vencedor, tenemos que manifestar determinación. Eso fue lo que el apóstol Pablo manifestó en el versículo 14 de Filipenses, cuando dijo, prosigo a la meta. Olvidándome de lo que está atrás, prosigo a la meta, prosigo adelante. Eso es determinación. Determinación. Una persona que no tiene determinación se queda estancado en el camino, se queda muerto en el camino. Mira, hay personas que tienen determinación. Yo veía las noticias los otros días. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Aplauda con ganas, con ánimo. A su nombre. Mientras usted vea que esa bombillita ya está prendida, hay que seguir aplaudiendo, hermano, hasta que... Alabado sea Dios. Santo Jehová del cielo. Mi alma alaba y glorifica al Dios del cielo. Mi corazón y mi carne le cantan al Dios vivo. A su nombre. Yo hablaba los otros días con Jonathan en la sala de mi casa. Y le decía, mira Jonathan, yo vi unas noticias hoy y estaba viendo, vi un videoclip de esa noticia. Le dije, yo la quiero usar para hablar contigo algo aquí hoy. Y dije, mira, estaba viendo noticias en el internet y me encontré con una noticia que en inglés decía, ¿quién tiene la actitud de un campeón? Decía, y tenía que ver con unas eliminatorias de baloncesto que habían en ese momento entre dos equipos que estaban peleando para ver cuál de los dos iba a luchar por el campeonato de baloncesto que ellos estaban jugando ahí. Yo puse el videoclip para ver, porque la noticia decía, preguntaba, ¿quién tiene la actitud de un campeón? Y vi lo que la noticia quería decir. Lo que pasó fue que cuando tiraron la bola se fue rodando por la cancha y se fueron dos jugadores detrás de ella. Un jugador iba corriendo la bola de pie y cuando llegó cerca a ella se quiso doblar todavía de pie para agarrarla. Pero el otro que también venía detrás de la bola, se tiró de pecho, hermano. como si hubiera estado jugando pelota. Se tiró sobre la bola, pero de pecho, no le importó que se fuera a accidentar. La agarró, se paró, la tiró y cayó en el aro. Entonces la noticia decía, ¿quién tiene la actitud de un campeón? Y yo le dije a Jonathan, ¿sabes qué? Yo voy a seguir esas noticias, a ver de esos dos equipos, ¿cuál de los dos es el que gana la serie esa? Porque yo quiero ver, porque la actitud de campeón realmente quien la tenía era el que se tiró de pecho. ¿Y sabes qué? El equipo del que se tiró de pecho, ese fue el que ganó. Pero yo le voy a decir quién es. Porque a ustedes no les interesa nada de eso. A ustedes lo único, óigame bien, a ustedes lo único que les interesa es la moraleja que yo le estoy sacando al asunto. Más nada. Se acabó. ¿Ah? Fíjese bien. Y yo le dije a Jonathan, fíjate bien, Jonathan. Los que escriben la noticia llegaron a la conclusión que el que tenía el deseo de ganar fue el que se tiró de pecho. No le importó lo que pasara. Eso se llama determinación. Pasa en los deportes en un montón de lugares. Pasa en el boxeo. A veces se meten dos personas a boxear. Al principio hay uno que va ganando. Hasta tumba al otro en el ring. Pero la determinación de que cayó en el ring es tan grande que se pone de pie y logra noquear al que lo tumbó el primero. Eso se llama determinación. Eso es las cosas del mundo de la calle. Si la gente pecadora para las cosas de ellos tienen determinación, cuanto más los que le servimos a Cristo para las cosas del cielo, para las cosas de la iglesia y para las cosas de Dios, no debemos de llenarnos de determinación. Aquí hay que tirarse de pecho, si hay que tirarse de pecho, pero hay que ganar la pelea en el nombre de Jesús. Santo Dios para siempre. Una iglesia victoriosa tiene la actitud del apóstol Pablo, que dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para tener esa actitud hay que poseer determinación. La iglesia victoriosa no puede ser de doble ánimo. ¿Cuánto me oyen? Y la persona que posee determinación no es de doble ánimo. La persona que posee determinación se propone algo y lo logra. Los otros días escuchábamos aquí un testimonio, si mi mente no es infiel, creo que fue del hermano Frankie. Estaba sin trabajo. Y él dice que él decidió que iba a visitar este lugar todos los días hasta que le dieran trabajo ahí. Dice que todos los días se metía allí. ¿Hay trabajo para mí? Dice, no, mi hijo, no estamos cogiendo. Yo voy a venir mañana. Y se fue. Y al otro día volvió. ¿Tienen trabajo para mí? No, nosotros no estamos cogiendo todavía. Nos vemos mañana. Y al otro día volvió de nuevo. ¿Y qué yo? ¿Tienen trabajo para mí? No, todavía. Dice él que todos los días iba ahí. ¿Hay trabajo para mí? Y todos los días le decían, no hay trabajo, no estamos cogiendo. Nos vemos mañana. Yo voy a seguir viniendo aquí hasta que ustedes me cojan. Eso se llama determinación. ¿Y qué dijo él testificando aquí? Que un día fue y dijo, hay trabajo para mí. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ven acá, sí va a haber trabajo para ti. Y lo cogieron. Y ahí es que está trabajando. ¡A su nombre! La determinación implica que no me doy por vencido, que no vuelvo para atrás, que no voy a tirar la toalla, que no voy a reducir la velocidad. Estoy determinado y como estoy determinado, voy a vencer en el nombre de Jesús. Voy a vencer. Es la actitud de una iglesia victoriosa. Es la actitud de un cristiano victorioso. Que no se entrega, que no se rinde, que no se da por vencido, que sigue hacia adelante. Oh, gloria a Dios en esta hora. Para tener una actitud de vencedor, hay que tener disciplina espiritual. La iglesia victoriosa es la iglesia que posee el carácter para vivir la vida conforme a lo establecido por Dios. 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27, utiliza, como usé yo ahorita, una enseñanza mundanal de acá, de las cosas de la calle, para traer una enseñanza espiritual. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado a su nombre. Él dice: yo vivo mi vida de tal forma, yo la corro de tal forma y yo golpeo de tal forma que no me pase a mí esto, que habiendo sido yo de bendición para otros, después yo venga a quedar eliminado. ¿Ah? Santo Dios, a su nombre. Para ser una iglesia victoriosa se requiere, se exige una vida disciplinada en la oración, en la lectura de la palabra, del ayuno, de la asistencia a la iglesia y del trabajo en aquello que Dios nos indica y en el dar, en el darle a la obra del Señor. Voy a concluir. Solamente tienes que hacer una cosa. Si no deseas tener una iglesia victoriosa, si no deseas ser un cristiano victorioso, ¿cuánto me oyen? Usted no desea que su iglesia sea una iglesia victoriosa, solamente una cosa tiene que hacer. Usted no desea ser un cristiano victorioso, solamente una cosa tiene que hacer. ¿Sabes lo que hay que hacer para no tener una vida cristiana victoriosa? Nada. No hagas nada. Y la iglesia a la que tú perteneces va a ser una iglesia derrotada. No hagas nada. Y tú como cristiano vivirás una vida cristiana mediocre. Siéntate cómodo y no realices nada. Y serás un derrotado toda tu vida. Pero si queremos ser una iglesia victoriosa, tenemos que comenzar siendo insatisfechos en nuestro servicio al Señor. Nosotros estamos llamados durante este año a vivir sometidos a la voluntad de Dios. El tema de por sí solo crea preguntas en la mente. Pero el tema de por sí solo no produce el deseo. Hay que tener una vida insatisfecha. Hay que tener determinación. Hay que proponerse metas en nuestra vida como cristiano. El apóstol claramente le decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? La vida está llena de decisiones. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que hay que tomar decisiones. Yo fui hoy a la reunión de pastores de la asociación y al final de la reunión me pidieron que hablara unas palabras. Yo me levanté y le hice un resumen a ellos de las cosas que he leído en esta semana que indican que esta nación, que este país va barranca abajo, se está yendo por un barranco este país. Y le dije, solamente la iglesia de Cristo, asumiendo la posición que tiene que asumir dentro del Evangelio, es la que puede en algo mitigar alguna de las cosas que el diablo está haciendo aquí. Porque la Biblia lo dice, si mi pueblo se humillare y orare, si mi pueblo buscare mi rostro y lo buscara en humillación, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y le dije a ellos, esto no se resuelve con política. Si el mundo está como está, si este país está como está, y este país está atrayendo hacia él todos los juicios y todas las maldiciones que Dios señala en su palabra, que vienen para los pueblos que viven como si no existiera un Dios en la tierra. En los días de Noé, Dios trajo el diluvio y dio la razón por la cual Dios trajo el diluvio. Porque la tierra estaba llena de violencia y la maldad de los hombres ha llegado hasta mí. En los días de Sodoma y Gomorra, Dios trajo juicio. Porque Sodoma y Gomorra se corrompió al punto donde se perdió el orden establecido por Dios para las relaciones entre las parejas. Se perdió y Dios trajo un juicio. Todas esas cosas que determinaron el juicio de Dios sobre aquellos países en aquel tiempo, sobre otras naciones en otras épocas, todas se están practicando en este país ahora mismo. Y la maldad de este país, de esta nación, no tiene límite. Los gobernantes, las personas que están adquiriendo el poder, no se sacian con las cosas que hacen. Por eso es que ahí en Massachusetts hay una ciudad que acaba de promover una ley para darle condones a los niños de escuela elemental desde primer grado hasta el cuarto año de escuela superior. ¿Qué tiene que hacer un niño de primer grado? Solicitando un profiláctico en la escuela. ¿Qué es la enseñanza detrás de eso? Enseñarle a los niños de 6 años de edad que pueden practicar cualquier tipo de inmoralidad sexual siempre y cuando se protejan, lo que ellos le llaman protección. La maldad. Sereita y la maldad, dice Dios, de esta nación atrae mi juicio sobre de ella. Y hay esperanza. Si hubiera un pueblo, una iglesia, a nivel de toda la nación, creyentes que se humillaran, pueblo que gima y llore por mí, como se gimió y lloró aquella nación de Nínive, gobernantes que entiendan que están mal, que desciendan del trono y se inclinen a la humillación delante de mí. Yo puedo ir desde los cielos, pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que Dios llama a la humillación? ¡Búsquenla! dice el Espíritu de Dios, ¡búsquenla! La van a encontrar metida en los cines, la van a encontrar detrás de los deportes, la van a encontrar metida en las playas, la van a encontrar perdiendo el tiempo, en un tiempo de humillación, de llanto, de lágrimas. ¿Dónde están? Mi pueblo no ve. Mi pueblo no tiene conocimiento. Sereta equiva, soleta aquí, amanzoteaba. ¡Están ciegos! Oyen palabra, pero no entienden. Saraikiaba y sota. Tienen ojos, pero no ven. Sereikiaman soleta saya. Oído tienen, mas no oyen. Saquita la kia manzote. El juicio viene. He aquí que viene. Viene el fin. Se acerca sobre ti, oh morador de la tierra. Pero no hay ojos para él. No tienen ojos para ver. No hay oídos para oír. Ni siervos hablan, pero es como si hablara cualquiera. Mi espíritu habla, pero no se le oye. Mi palabra se habla del altar y es criticada afuera, en las aceras, en los atrios de la iglesia. Se critica la palabra que yo doy. Sereta aquí avanzó, le estás allá abajo. Oh, dice el Señor, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cuál de entender en esta noche? ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? Y hay falsos profetas hablando en mi nombre, dice el Señor, diciendo que yo he hablado sin yo haber hablado. Y la palabra que hablan aleja al pueblo más de mí. En vez de atraer al pueblo a mi presencia, lo alejan de mi presencia. Lo que antes le decían malo, ahora es bueno. Y ahora lo que antes era bueno, ahora es malo. ¿Qué me dirán? ¿Qué excusa tendrán el día que vengan a mi presencia y yo los llame a cuentas? Porque viene el día en que me tendrán que dar cuentas. ¡Ay de aquel que dice que Dios ha hablado y Dios no ha hablado nada! Estemos de pie en esta noche. Sería lindo.